Realmente nos hace tanto bien poder cantar al Señor y así expresar la alabanza al Señor por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y vamos a continuar viendo los milagros del Señor Jesús. Hoy nos toca ver el ciego de nacimiento de Juan capítulo 9 y agradecemos mucho al Señor el poder tener la visita de Daniel Chebreau con nosotros, él desde Villarreal. Él está encargado del ministerio Gracias a Vosotros y realmente te agradecemos, Daniel, por poder estar con nosotros en este día para traer el mensaje del Señor. Así que ahí le están terminando de colocar todos los aparatos. Así que, Daniel, adelante. Estamos agradecidos al Señor por tenerte nuevamente, que estás acá con nosotros. ¿Querés probar a ver si sale? Anda, a ver si hay que encenderlo. La tecnología. Ah, si no anda, anda. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me escuchan? ¿Bárbaro? Muy bien. No sale. Bueno. A ver. ¿Ahora? Ahí está. Bueno, muy bien. Así que, Daniel, gracias por estar con nosotros. Gracias. Que el Señor te bendiga en este momento. Y hemos estado orando para que el Señor también prepare nuestros corazones, que podamos estar atentos. Mañana es día feriado. La mayoría no van a trabajar ni estudiar, algunos por ahí sí, les toca. Así que no tenemos apuro, estemos tranquilos para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Decimos, y lo hacemos porque nos lo promete en su palabra, cuando nos juntamos en su nombre, Él está presente y Él va a bendecir este momento. Así que disfrutemos de lo que el Señor nos tiene preparado a través de Daniel. Que el Señor te bendiga. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Ahí se me hizo un lío con el aparatito, casi lo rompo y dije, chao, tengo que pagar un aparato. Pero no, gracias a Dios salió todo bien, acá estamos. Le mando traigo saludos de mi esposa, Tatiana. Ella no me pudo acompañar hoy, estuvimos unos días con la tarea de abuelos y ella haciendo el rol de abuela, cuidando a los nietos allá en el sur y ahora tuvo que ir a hacer la tarea de hija, a cuidar a su mamá. Entonces la vida nos tiene esas cosas, ¿no? Hay momentos donde estamos con los nietos y hay momentos donde tenemos que estar con nuestros mayores y ambos necesitan nuestro cuidado y bueno, a ella le tocó eso, así que hoy no vino, no me acompañó, pero les manda un afectuoso saludo para todos ustedes. Vamos a estar compartiendo en esta noche un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 9. Es ese tema tan lindo, ese pasaje tan lindo que habla sobre aquel ciego de nacimiento que fue de una manera maravillosa, recibió la vista por medio de la obra del Señor Jesucristo y que es una ilustración también maravillosa del alcance del Evangelio, de la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que entender para poder comprender este pasaje que el Evangelio de Juan fue escrito con un propósito. El propósito es que nosotros podamos conocer la verdad del Señor y tener vida eterna. Entonces, si bien todos los relatos son genuinos, son verdaderos, son literales, todo el texto está escrito de tal manera que tiene el propósito de presentarnos la verdad para que las personas puedan conocer y tener vida eterna en Cristo Jesús. Así que es muy importante que nosotros entendamos eso dentro del Evangelio porque vamos a repasar antes de leer el texto algunas cosas importantes. Pero para empezar y a modo de introducción y entrando en tema, en vez de ir al Evangelio de Juan vamos a ir un momentito a Lucas capítulo 4, versículo 18. Después vamos un momentito a 2 Corintios capítulo 4 y después sí nos vamos a posicionar en el Evangelio de Juan. Lucas capítulo 4, versículo 18, el Señor Jesucristo está presentándose en la sinagoga de Nazaret, la ciudad donde Él residió. Nosotros sabemos que nació en Belén, pero vivía en Nazaret. Y en ese lugar, Él, en el momento que se abre el rollo del libro de Isaías, Él tiene un tiempo de lectura y lee delante de aquella gente que estaba congregada estas palabras. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra que los ojos de todos estaban puestos en él, y él le dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Y la verdad, nosotros sabemos que fue así. Él era el enviado de Dios para, entre otras cosas, dar vista a los ciegos. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo viene hablando del ministerio que él tenía para desarrollar junto con nosotros que le acompañaban, y decía lo siguiente, 2 Corintios 4, 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dice claramente el apóstol Pablo que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, y obviamente el pecado del hombre ha cegado el entendimiento de los incrédulos, no les resplandece la luz del evangelio. Pero dice, este es el mensaje que predicamos, a Jesucristo como Señor, y Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, ha hecho lo mismo en nuestros corazones, y es el mensaje que predicamos para que lo hagan otros también. Entonces encontramos que Cristo vino para dar vista a los ciegos, y más adelante, entendiendo claramente el apóstol Pablo y otros más, los apóstoles y todos los que siguieron el ministerio de la obra de Dios con los años que siguieron, han entendido el cristianismo, que vivimos en un mundo que sufre de un problema terrible, que es la ceguera espiritual. Y a través de un ejemplo de Juan capítulo 9, nosotros podemos ver la necesidad de luz espiritual en este mundo. Pero cuando uno va a este tema, simplemente tenemos que decir, antes de entrar en el capítulo 9, que todo el Evangelio de Juan tiene mucho para decir acerca de la luz espiritual y la luz alumbrando un camino de tinieblas en este mundo. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Juan capítulo 1, versículos 7 al 9, hablando de Juan el Bautista, dice: este vino por testimonio, para que dese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no era Juan el Bautista la luz, sino para que dese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz? Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, viene hablando el Evangelio de Juan de que la luz vino al mundo, que Juan el Bautista no era la luz, sino que él anunciaba la luz, y que esta luz vino para resplandecer, pero los hombres realmente no quieren la luz porque prefieren estar cubiertos por las tinieblas. ¿Quién es esta luz? Así en Juan capítulo 8, versículo 12, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? Cristo se definió a sí mismo como la luz de este mundo. En Juan capítulo 9, versículo 5, vamos a leer en un momento más, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En Juan capítulo 12, versículos 35 y 36, dice: entonces Jesús le dijo: aún por un poco la luz está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y en Juan capítulo 12, versículo 46, el Señor Jesucristo dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, en este contexto, en esta idea de que Cristo vino para dar libertad a los cielos y para que la luz resplandezca en medio de las tinieblas, siendo Él mismo la luz, es que es escrito este relato de Juan capítulo 9, donde nos cuenta la historia de un ciego que recupera la vista. Y es una historia mucho más profunda que el simple hecho de una sanidad física. Porque si se tratara solo de una sanidad física, no tendría trascendencia ni motivaría a nuestros corazones hacia la fe y la esperanza. Vamos a leer Juan capítulo 9. ¿Sí? Lo leemos en unos cuantos versículos, pero vale la pena leerlo, se lo merece. Este capítulo 9 de Juan está metido dentro de un momento histórico de la vida del Señor Jesucristo, donde Él había ido para Jerusalén por la fiesta de los tabernáculos y donde comienzan a surgir un montón de dificultades con los religiosos de la época que se oponían a Cristo y que verdaderamente estaban buscando alguna ocasión para poder atacarle, prenderle, encarcelarle, si era posible matarle. Empieza todo un periodo de conflicto ahí. Entonces, Juan capítulo 7, lo encontrás al Señor Jesucristo así, yendo a la fiesta de los tabernáculos. Juan capítulo 8, encontrás con una gran confrontación y una gran discusión con los fariseos. Juan capítulo 9, encontrás esta historia dentro que acontece en Jerusalén, según lo que el texto nos implica. Y Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo contrastando aquellos fariseos y escribas que habían sido malos pastores de Israel, se presenta como el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. En un gran contraste con lo que eran aquellos hombres que estaban persiguiéndole a él y tratando de cegar al pueblo de la verdad que Cristo estaba revelándoles. Juan capítulo 9 dice así, versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaban? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Los fariseos después van a interrogarlo, ¿no? El título dice: los fariseos interrogan. El versículo 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego?

fue la sanidad que el Señor Jesucristo desarrolló y son 6 características. No vamos a leer los textos porque si no sería largo, pero es importante que tengan en cuenta estas 6 cosas. Primero, Jesús sanaba solo con una palabra o un toque. Nada más. Una palabra o un toque, Él sanaba automáticamente. No había show, no había música, no había llamado al frente, no había nada. No había ujieres separando a ciertos enfermos de otros que no se van a curar nunca y mandando a aquellos que son muy graves para otro lado, trayendo a unos otros a este lugar. No había nada de eso. Jesús sanaba con una palabra o un toque. Jesús sanaba instantáneamente. La persona era sanada, como la suegra de Pedro, se sanó y al instante estaba preparando algo para comer, sirviéndoles. Jesús sanaba instantáneamente, Jesús sanaba completamente. Hay un montón de textos al respecto, después si alguno tiene la inquietud me puede pedir los textos y podría mandárselos, pero la historia es así, Jesús sanaba no solo con una palabra, no solo con un toque, no solo instantáneo, sino completo. No eran sanidades parciales donde diga, bueno, como dicen algunos, Jesús me curó el cáncer, pero después me muero de cáncer para la gloria de Dios. Hoy en día hay gente que cree ese tipo de cosas. Bueno, la realidad es, no depende de nada. Jesús sanaba y cuando sanaba era completamente. Jesús sanó a todos los que acudieron a Él. No dejaba gente afuera. Si realmente hoy en día existiera el verdadero don de sanidad bíblico, las personas irían a los hospitales y sacarían con ellos a todos los enfermos. Pero lo que se hace hoy en día es un gran culto donde normalmente se recauda dinero y se trae a las personas y algunos por ahí tienen una satisfacción en cuanto a algún tipo de enfermedad psicosomática y no se registran sanidades genuinas. Jesús sanó a todos. Hoy en día hay muchísima gente que queda afuera sufriendo, se los puedo asegurar. Jesús sanó enfermedades físicas y orgánicas. No sanó males como un dolor de espalda, palpitaciones del corazón, dolor de cabeza o algún tipo de enfermedad psicosomática. Jesús tomaba a las personas que tenían la mano seca y les daba una mano nueva. Jesús le daba vista a los ciegos. Jesús le daba la posibilidad de caminar a aquellas personas que no tenían pierna. Jesús hizo milagros increíbles, pero por sobre todas las cosas, Jesús, a diferencia de cualquier hombre que se proclama un sanador hoy en día, realmente hizo algo que nadie ha hecho. Jesús resucitó muertos. Jesús resucitó muertos. Entonces Jesús tenía un ministerio de sanidades completamente distinto y este capítulo 9 del Evangelio de Juan nos muestra uno de esos grandes milagros del Señor Jesucristo que tiene una gran enseñanza en el aspecto espiritual para nosotros. Es una ilustración de la salvación, es una ilustración de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo es una ilustración de algunos elementos que confluyen en la vida de aquel que se está acercando a Dios para tratar de impedirle alcanzar la fe salvadora. Y es interesante que vos vas a observar la gracia de Dios obrando en una persona, pero también vas a observar un movimiento de gente alrededor de esa persona para que esa persona no se encuentre con el Salvador. Es bien interesante. Ahora, podemos tomar este pasaje para poder hacerlo más rápido, más concreto el estudio y dividirlo en 4 partes y ver 4 aspectos o 4 elementos fundamentales. El primero de ellos, yo lo voy a llamar las preguntas. Ahora, quiero decirte que todo Juan 9 está lleno de preguntas y que todo lo que vamos a ver va a ser alrededor de preguntas. Pero vamos a comenzar por las primeras preguntas que van del versículo 1 al 12, porque ahí van a resaltarse las 2 preguntas fundamentales, ¿sí? Las preguntas, ahí en la parte primera, del 1 al 12. La primera pregunta tenía que ver con el tema del pecado. Dice que el Señor Jesús pasa. Él estaba, algunos dicen que esto fue inmediatamente después de lo acontecido en Juan capítulo 8, donde Jesús quisieron apedrearlo, después de una discusión con los fariseos, y que inmediatamente Jesús pasa por donde está este hombre, o que esto puede haber sucedido unos días después. No cambia demasiado la historia. Si fueron unas horas después, si se está pegado Juan capítulo 8 en cuanto a una cuestión consecutiva o no. La cuestión es que Jesús estaba en Jerusalén, todo lo que estaba viviendo él pasaba en esa zona. Jesús pasa y ve a un hombre ciego de nacimiento. Entonces le preguntan los discípulos lo siguiente: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es una buena pregunta. Si vos encontrás una persona enferma, vos tenés que preguntarte, ¿quién tiene la culpa? Conocí a un señor de 93 años que nunca se enfermó. Y él era bien particular, don Pancho, porque era un fiel creyente, un hermano en la fe. Pero él se enojaba conmigo porque yo tenía problemas de salud. Y se enojaba cuando yo contaba mis problemas de salud, porque él tenía la teoría de que una persona se enferma porque quiere. Y él tenía la teoría que si yo tenía problemas de salud, y entre ellos alguna operación de corazón, y tengo dos operaciones de corazón, y un montón de historias que sería largo de contar, y podemos agarrar, ponernos a contar enfermedades acá y llorar juntos. Yo he llegado a esa etapa de la vida donde cuando me pongo a hablar con mis amigos hablamos de remedios y tratamientos médicos y tenemos para contarnos montones de cosas. Entonces, vos sabés lo que es eso. Entonces, puedo contarte desde los 5 años, 50 años y más de enfermedades y enfermedades y enfermedades y enfermedades. Pero la cuestión es que don Pancho no se aguantaba esto y él se enojaba porque en sus 93 años nunca estuvo enfermo. Entonces, ¿cómo que estás enfermo? Mucha Biblia me decía, pero no te cuidás. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué se enfermó la persona? ¿Cuál es el problema? ¿Me enfermé porque no me cuido? ¿Me enfermé porque he pecado? ¿Me enfermé por qué? Bueno, aparentemente en aquel tiempo los judíos tenían la costumbre, la idea, la tradición de que las personas se enfermaban porque algo malo habían hecho. Era una especie de maldición por consecuencia de algo. Entonces la pregunta es, ¿quién pecó, él o sus padres? Ahora, ¿este hombre era ciego desde cuándo? De nacimiento. ¿Cuándo tuvo la oportunidad de pecar? Pero ¿saben qué increíble? Los judíos en aquel tiempo tenían la idea de que una persona podía pecar en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? La historia de Jacob, no vamos a volvernos a irnos por las ramas. Pero basándose en la historia de Jacob y Esaú, de que le toma la pierna y todo lo demás, ¿se acuerdan de eso? Dice, bueno, el bebé dentro del vientre de la madre puede tener mala intención y cometer pecado. Entonces ya pensaban que podía venir el bebé haciendo maldades de la panza. Entonces por ahí se mandó alguna, no sabemos qué, en la panza de la mamá, y por eso Dios lo castigó y lo hizo ciego. Algunos judíos que tenían, digamos, una tradición tipo helenista y que estaban involucrándose en algunos conceptos filosóficos griegos, tenían la idea de la preexistencia del alma también y creían que uno podía estar pecando en una vida anterior. Esto es una idea medio rara, pero dentro de los judíos existía aún ese concepto. Entonces podían preguntar, ¿quién pecó, él o pecaron los padres? Y realmente acá hay algún tipo de maldición generacional, ¿no? Y obviamente mucho de esto se basaba en algunos pasajes donde dice que Dios aún castiga el pecado hasta la tercera o cuarta generación. Entonces, basándose, por ejemplo, en Éxodo 25 o Éxodo 34:7, ellos tenían esta idea de que algunos pecados venían a traer desgracia sobre la familia, sobre las generaciones, aunque la palabra de Dios no se refería a eso. Por lo tanto, se había creado una mala idea de tal manera que Jeremías recibe una palabra del Señor que le dice, bueno, muchacho, córtenla con esa historia de que los padres comieron las uvas amargas o las uvas agrias, los hijos tienen la dentera. Quiere decir, yo pequé y por causa de mi pecado mi hijo paga la consecuencia. Es como que yo como uvas que no corresponden y a mi hijo se le pican los dientes. Dice, córtenla, no es así, cada uno se hará cargo de su pecado. El alma que pecare, esa morirá. Eso lo dice en Ezequiel capítulo 18. Entonces, a partir de un momento se corta esta idea, pero parece que los discípulos, que muchas veces no sintonizaban bien la antena, estaban medio confundidos y dicen, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? y asociaban sufrimiento y pecado. Un escritor llamado F.F. Bruce, sobre este texto, dice lo siguiente: esto no quiere decir que Dios deliberadamente provoque que los niños nazcan ciegos para que después de muchos años su gloria se manifieste al eliminar la ceguera, porque Jesús dijo: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pensar así volvería a ser una difamación del carácter de Dios. Quiere decir que Dios invalidó el desastre de la ceguera del niño de forma tal que cuando se hiciera adulto, al recuperar la visión, pudiera ver la gloria de Dios en la cara de Cristo y que otros, al ver esta obra de Dios, se volvieran a la verdadera luz del mundo. Dice: no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios lo hizo ciego a propósito y lo hizo vivir una vida ciega para que este hombre un día llegara a ser curado? No es esta la idea, dice Bruce, no dice eso. Eso sería hablar mal del carácter de Dios, sino que Dios tomó esta ceguera de este niño y la utilizó para su gloria. Yo nunca me cuestiono por qué me tuve que enfermar a los 5 años. Con todo lo que trastornó mi vida eso. Podría contar historias largas. Ni tampoco espero, hablo por mí, porque puedo hablar por mi enfermedad. No sé. ¿No hubiera sido más fácil? O sea, montones de cosas en la vida si no tuvieras que pasar por tal o cual problema de salud. No es un problema eso. Dios puede tomar nuestras enfermedades y hacer con ellas lo que Él quiera, y una persona limitada, lisiada, enferma, puede ser una persona para la gloria de Dios. Conocí a un hermano que se llamaba Rubén Darío Toñanes. Rubén Darío era lisiado de las piernas, tenía una enfermedad degenerativa terrible, y Rubén Darío fue un hombre que conoció a Cristo y su vida fue transformada, y a pesar de lo miserable de su estado, lo terrible de su estado, él tomó la decisión: yo quiero ser misionero, pero no misionero a cualquier lugar, quiero ser misionero a los hospitales. Así que le encomendamos a la obra de Dios como misionero a los hospitales. Y así Rubén Darío salía de su casa con su sillita de ruedas, se pegaba terribles porrazos y terminaba a veces él internado en el hospital. Y llegaba al hospital e iba cama por cama, con un folletito que él había hecho, con una foto de él en la silla de ruedas que decía: algún día caminaré. Y le compartía el evangelio a personas que estaban acostadas en la cama del hospital, en muchas ocasiones en mejor estado que él mismo. Y este hombre tomó su enfermedad y la puso para la gloria de Dios. Y es cierto, Rubén Darío en este momento está en los cielos, sabiendo lo que es vivir una experiencia nueva, una experiencia que no vivió en la tierra. ¿Por qué tuvo este hombre ceguera? Para la gloria de Dios, dijo el Señor Jesucristo. No era una cuestión de pecado. No piense que si una persona está enferma es por algo que está mal. No necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente. Entonces Jesús, tomando esta historia del ciego, le dice en versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y va a dejar esto bien claro: entre tanto que estoy en el mundo, y quedaba poco tiempo por delante que él iba a estar presente físicamente en el mundo, luz soy del mundo. Y cuando él utiliza esta palabra, me es necesario, algunos lo traducen involucrando a los discípulos, diciendo: muchachos, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Jesucristo iba a encomendarle a los discípulos que continuaran la tarea, y ellos tenían que entender, aunque quedaba poco tiempo de Cristo en la tierra físicamente, era necesario continuar con esa obra. Entonces nos es necesario hacer las obras de que me envió. Ahora, Jesús lo que hizo a continuación es escupió en tierra e hizo lodo y untó con el lodo los ojos del ciego. Bueno, han discutido mucho sobre este tema, qué significa eso. Algunos, yéndose a Génesis capítulo 1 y 2, y donde Dios está creando al hombre del polvo de la tierra, lo que están considerando es esto, que Jesús hizo barro y al hacer barro hizo unos nuevos ojos para este hombre, y creó ojos y se los colocó. No estamos tan seguros que sea así. Algunos también toman la idea de que había dentro de los judíos en aquel tiempo de que la saliva tenía algunas especies de posibilidad curativa y algunas personas usaban su propia saliva para tratar de sanar las heridas, como los perritos, ¿viste? Que se pasan. Y tenían esa teoría. Entonces decían, bueno, la saliva tiene algún poder y quizás. Pero como dice Leon Morris, Jesús realizó sus milagros con su mano soberana y podía limitarse a normas de procedimiento, curaba como le placía. O sea, no es que estaba. Él hacía lo que quería y como quería. Tocaba, hablaba, untaba con lodo, con saliva, destapaba los oídos, como él lo quería hacer. No es que hubo algo en particular, pero sí hay algo interesante en esta historia. Dice, cuando hizo esto, untó con el lodo los ojos del ciego, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y Juan hace una aclaración que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Ahora, de repente acá este hombre ciego que no ve nada, tiene los ojos tapados de barro, obviamente iba a ver menos, y sale rumbo al estanque de Siloé en medio de la gente. O sea, todo el mundo está viendo al pobre ciego, al cual evidentemente conocen, diciendo, ¿qué ataque de locura le agarró al ciego que ahora se enchastró los ojos con barro? Y es enviado a un lugar particular. Por eso sabemos que esta situación ocurre en Jerusalén. Lo envían al estanque de Siloé, que Juan aclara que significa enviado. ¿Por qué? Bueno, ustedes recuerdan que Jesús había ido para la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era un recordatorio del pueblo de Israel viviendo en el desierto y se celebraba en unas chozitas que ellos construían o unas carpas y dormían en estas carpas o chozas para recordar que un día fueron peregrinos en el desierto. Era una fiesta que duraba una semana. Y en esa fiesta se había formado una costumbre, un hábito que no estaba mencionado en la Biblia, pero lo habían tomado esta costumbre y la practicaban en los días de Jesús. Y la costumbre era que una vez al día los sacerdotes iban a buscar agua a un lugar particular, traían esa agua y esa agua era derramada delante del altar como si fuera un sacrificio. Y cuando, antes de que derramaran el agua, ellos tenían que sonar el cuerno de carnero, el shofar, tres veces, y se cantaba lo que se llamaba el gran Halel, Salmo 113 al Salmo 118, que es el mismo cántico que se cantó en la noche de Pascua. Y ellos cantaban este gran aleluya a Dios y derramaban esta agua. Porque lo que estaban tratando de decir ahí, que en esta agua había vida, era una expectativa de que no iba a haber sequía, de que iba a haber abundancia, y también de que ellos estaban recibiendo el agua y la esperanza que implicaba tener al Mesías. Hay toda una cuestión. Donde buscaban el agua era el estanque del enviado de Siloé. Ese lugar era un lugar muy importante dentro de ese contexto, porque era de donde se tomaba el agua que estaba anunciando que tenemos agua de vida. En esa ocasión fue cuando Jesús en Juan capítulo 7 dice que el que en mí cree de su interior correrán ríos de agua viva y que si alguno tiene sed venga a mí y beba. ¿Se acuerdan de eso? Él es el agua viva. Jesucristo se había identificado como el agua viva que tenía un sentido en ese tiempo tan especial y a ese lugar donde está el agua vida, donde ese estanque significa enviado y el enviado de Dios era el Mesías de Israel, él fue enviado para lavarse los ojos. Y cuando regresó, regresó viendo. Esto era una cuestión hecha adrede. El Señor Jesucristo lo hizo a propósito porque tenía un mensaje para dar acerca del significado de su presencia en ese lugar del cual se había venido hablando desde Juan capítulo 7. Por lo tanto, sería interesante tomar este Juan capítulo 9 y estudiarlo con Juan 7, Juan 8, Juan 9 y Juan 10. Es bien interesante tomarlo de esa manera. Así que ellos hicieron esto, él fue, hizo esto y se lavó los ojos y volvió viendo. Acá viene la segunda pregunta. Dentro de estas preguntas de Juan capítulo 9, versículos 1 al 12, versículo 8, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? La primera pregunta, ¿quién pecó esto, sus padres?, trata el tema del pecado. ¿De dónde sale esto? La segunda pregunta trata el tema del prejuicio. Porque ellos se preguntan, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? O sea, este era el lugar que tenían destinado para este hombre y la única expectativa que había para él. ¿Entendés? No había una expectativa mejor. Es un tipo que se va a quedar el resto de su vida como nació, sentado y mendigando, dependiendo de otros. No sirve para nada. Y esta era la visión que tenía la sociedad de aquel tiempo para este tipo de personas. Es irrecuperable, ¿entendés? Por eso les asombra. ¿No es este que se sentaba y mendigaba? ¿No es aquel que estaba tirado en la esquina borracho? ¿No era aquel el que se drogaba? ¿No es este la persona que estaba en vicios y en juegos y en montones de historias? ¿No es este el que arruinó su vida? Sí, es este. ¿Y qué? Ahora ve. ¿Cuál es la historia? En su mente tenían un gran conflicto con eso. Vamos a otra pregunta. Versículo 10. Porque la respuesta a eso era, uno decía, él es, otros a él se parece, y él decía, yo soy. Sí, yo soy el que antes me sentaba y mendigaba y ahora estoy viendo. Siguiente pregunta, versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esta es la gran pregunta que se va a repetir un montón de veces en este capítulo, que nos marca el gran problema, el gran conflicto que se les causa a ellos. Bueno, estamos viviendo un tiempo medio raro, cosas están pasando en Jerusalén, ¿cómo puede ser que este hombre ahora venga con vista, con la visión? Este era un ciego que no nos molestaba, que estaba sentado en un rinconcito y queríamos que se quedara ahí, ya está, listo, no teníamos ninguna expectativa de él, no teníamos ninguna esperanza puesta en él, a lo sumo íbamos a darle alguna monedita, íbamos a darle algún tipo de ayuda y alguna vez ropa, algo de comer, pero listo, no hay nada para nosotros en cuanto a este ciego, pero ahora viene el ciego y nos ha creado un problema. ¿Cómo pasó esto? La pregunta concreta es, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y la respuesta que le da el ciego es la que ellos no querían oír. No la querían oír. Y después te voy a mostrar por qué. Respondió él y dijo, versículo 11, que el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Te dijimos que no queríamos oír esta respuesta. Ahora, es tan linda la historia porque el ciego es franco, abierto. O sea, él no tiene maldad. Y realmente ahora está conociendo cara a cara a un montón de gente que simplemente había conocido por sus sentidos, pero empieza a hablar e interactuar abiertamente, con inocencia. Él no sabe todo lo que está pasando. Y él les dice la verdad y va a decir la verdad todo el tiempo. Y aquellas personas están teniendo un grave problema porque esto no es lo que nosotros queremos. Hay toda una conmoción. Por eso si lees capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, vas a entender todo este conflicto que hay dentro de Jerusalén por causa de la presencia de la luz del mundo. Porque llegó la luz y las tinieblas no se querían ir. Y las personas no querían que viniera la luz, sino que las tinieblas les taparan. No querían acercarse a la luz porque sus obras eran malas. Y ahora tienen un problema. El ciego dice, la luz resplandece. Jesús fue el que hizo esto. Entonces le dijeron la siguiente pregunta. Y esta pregunta va a mostrar un propósito que ellos tenían. Y ahora te voy a mostrar cuál es. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Fíjate Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos, y cuando muchas veces utilizan el concepto de los judíos, se refieren a escribas, fariseos y todos aquellos que se oponían a Jesús concretamente, no a la raza en sí, no al pueblo, porque los discípulos también eran judíos, mismo Jesús era judío, pero se utiliza el término judío en el sentido de los opositores a Jesús. Jesús le dijo, de cierto os digo, versículo 58 de Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto era mortal porque implicaba una preexistencia antes de Abraham, y también estaba utilizando el yo soy, que era el nombre que se le daba a Dios, el nombre de Dios. Tomaron entonces piedras, versículo 59, para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. O sea, ¿qué es lo último que sucede antes que Jesús se encuentre con el ciego? Que la gente lo quiere matar. ¿Entendés? Tomaron piedras para matarlo. Cuando apedreaban a una persona, lo empujaban, lo despeñaban, lo tiraban más abajo y empezaban a tirarle piedras encima hasta que hacían un gran bulto de piedras, lo tapaban de piedras completamente, lo aplastaban literalmente y le daban piedrazos hasta que le partían todos los huesos que podían o lo descerebraban. Y seguían tirando hasta que había una pila de piedras. Eso es lo que quisieron hacer con Jesús. Ahora, él se fue. Y vuelve a aparecer en escena. Entonces lo que le preguntan es, ¿dónde está? ¿Por qué dónde está? Para decir, Jesús, ayúdanos. Jesús, queremos creer en vos. Jesús, ¿tenemos algún tipo de inquietud? No. Básicamente porque querían continuar lo que habían planeado, que era apedrearle. Ahora, si vos observás a todo esto, vos te das cuenta que el ciego que simplemente está teniendo un encuentro, que todavía no entiende todas las cosas, que ha recibido un beneficio de Dios, está colocado bajo una gran presión. Una gran presión para que no crea. Y muchas veces sucede esto cuando nos estamos acercando a Dios. Algunos de ustedes empiezan a venir a la iglesia. Encontrás mucha gente que se opone al Señor, fuera de la iglesia, y te van a llenar la cabeza de una y mil maneras. Y van a tener un gran problema esas personas cuando vos le digas, Jesús me dio la vista. Porque eso es un problema para ellos, y ellos van a buscar la forma de rechazarlo más. De los versículos 13 al 23, versículos 1 al 12, habla de las preguntas, versículos 13 al 23, empieza este tema de la presión más fuerte. Habla de presión, de la presión. Y ahora este hombre que había pasado por esta experiencia de ser interpelado por sus propios vecinos es llevado delante de los fariseos. Versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y hace una aclaración Juan. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Esto era un gran problema. ¿Cómo vas a hacer esto en un día de reposo? Ellos habían hecho del día de reposo un dios en vez de estar reverenciando al dios del día de reposo. La religiosidad, las cosas externas, no entendían absolutamente nada de ni lo que Dios era ni lo que Dios estaba pensando. Es bien interesante todo lo que pasa ahí. Ahora, fíjate que cuando comienzan ellos a interpelar ahora a este hombre, dice la palabra, versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Otra vez la pregunta que manifiesta cuál era el problema que ellos tenían. Este era el problema de sus vecinos, este era el problema de los fariseos. ¿Me acompañan a Juan capítulo 7 un momentito? Fíjense. Juan capítulo 7, versículo 30. Juan capítulo 7, versículo 30. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo o el Mesías, cuando venga, ¿hará más señales de la que esta gente hace? De la que este hace. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Versículo 40 de capítulo 7. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea debe venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. El versículo 45 dice también algo más. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno habló como este hombre. Y ahí estaban en un gran conflicto todos. Algunos dicen: este es el profeta. Otros dicen: este es el Cristo. ¿Puede ser que sea el Cristo viniendo desde Galilea? Dice: no, no hay otro que haya hecho las señales como él. Cuando venga el Mesías, ¿alguien va a hacer más señales? Los alguaciles que habían sido enviados para prenderle dicen: mira, no hay ninguno que haya hablado como él. Ahora fíjate lo que dicen los fariseos en el versículo 47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, ¿quién es esta gente? El pueblo, la gente, los que seguían a Jesús. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Con un desprecio formidable hacia aquellos que eran seguidores de Jesús. Ahora viene uno delante de los fariseos y dice: me dio la vista. Houston, tenemos un problema, dirían los fariseos. Estamos en un lío grave. Porque nosotros creemos que la gente que sigue a Jesús es maldita, porque estos no son unos desconocedores de la ley. Nosotros creemos que este es un mentiroso. Nosotros queremos ver la manera de poder prenderle, castigarle. Y ahora viene este hombre y nos dice que él le dio la vista. Le preguntaron otra vez y tuvieron una vez más este gran problema. Fíjate versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. O sea, ellos tenían esta confusión que creían que la cuestión pasaba por un aspecto técnico religioso y someterse a lo que eran sus propios planteos e ideas de lo que debería ser. Pero fíjate lo que dicen, versículo 16, otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellas. De hecho, se pronuncian con una definición tajante con respecto al Señor Jesucristo. Es un hombre pecador. Fíjate Juan capítulo 8, versículo 41. Dice, Jesús les dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron los fariseos: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Sabes lo que significa esto? Ellos estaban diciendo: Jesús, vos no sos el hijo de una virgen, vos sos el hijo de una mujer llamada María, con un hombre que era un legionario romano llamado Pantera. Y le llamaban a él Jesús Ben Pantera, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Vos sos un hijo de fornicación, sos un hijo ilícito. Y lo acusan de esta manera, dice, este es un hombre pecador. De esa forma lo acusaban. Versículo 48 de Juan capítulo 8, respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Lo cual para ellos era lo peor que había. ¿Y que tienes demonio? Un samaritano era un enemigo acérrimo, alguien odiado por los judíos, y mucho más los judíos de aquella época. que eran ese híbrido, ¿no?, entre judíos y paganos que se habían formado. Y ellos decían, eres un samaritano, tienes demonio. Terrible como consideraban a Cristo, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y después Jesús, para colmo, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces se preguntan, ¿cómo puede un pecador hacer estas cosas? ¿Cómo puede? Es un pecador. Y tratan de pronunciar esta, digamos, ya sentencia con respecto al Señor Jesucristo. Es un pecador, lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo tenemos en mente, no puede ser Él. Entonces hacen algo. En todo este tema de generar presión, ahora acá está el hombre que ha recibido este mensaje de esperanza. Acá está este hombre que ha recibido esta obra de Dios en su vida, que está abriendo no solo sus ojos, sino su mente y su corazón al hecho de que hay esperanza en Cristo y está siendo presionado. ¿Cómo te hizo esto? Si él es un pecador. Por lo tanto, lo siguiente que hacen es ir directamente a su opinión, a provocarle. Hay una provocación, fíjense, versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú? Porque acá hay todo un tema. El pobre hombre, hasta hace un rato, estaba sentado mendigando. Y ahora es el centro de atención, no solamente de los vecinos y del pueblo, sino de los principales líderes de su pueblo. Y él está siendo enfrentado con personas que estaban en un altísimo nivel comparado con el nivel de él. Él era un andrajoso, pobre, ciego, abandonado, ahora visto, y de repente está colocado en una situación que jamás podía imaginarse. No había recibido ningún tipo de instrucción, no tenía ningún tipo de conocimiento teológico, no había aprendido nada, solo sabía una cosa, que antes era ciego, ahora veía. Y los grandes líderes de su época lo están presionando, lo están enfrentando y lo plantean a él, ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Y te digo, el ciego es maravilloso, es fantástico. Porque es el héroe en esta parte de la historia. Él le dice, es profeta. ¿Se acuerdan que antes algunos se habían planteado, verdaderamente este es el profeta? Bueno, el profeta era un título que le daban al Mesías también, basándose en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, donde dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y este hombre dice, este es el profeta. Este es el profeta. Así que los fariseos estaban metidos hasta acá en el problema. Dice, ok, bueno, vamos a tratar de arreglarlo. Este es un impostor. ¿Te acuerdas que algunos se preguntaban, ¿será este? ¿A él se parece? Si acá nos están tratando de vender gato por liebre, nos han metido un infiltrado, algún pariente lejano que se parece al ciego y nos están tratando de vender un buzón. Y aparece uno diciendo que al ciego lo guardaron, se lo llevaron, andás a ver otro pueblo. Y acá ahora es una manganeta, es una mentira. Entonces vamos a llamar a los padres. Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Te das cuenta? Este era el problema que ellos tenían. Vez tras vez, ¿cómo es que ve él? ¿Cómo puede ser que él esté viendo? ¿Cómo ve ahora? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Sus padres respondieron, le dijeron, sabemos que es nuestro hijo, que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. Y da una definición, edad tiene, o sea, era un hombre grande, un muchacho posiblemente entre 20 y 30 años, edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Y hay un paréntesis ahí de Juan que aclara, esto lo dijeron porque ya habían decidido los líderes religiosos que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, lo iban a echar de la sinagoga, lo cual significaba socialmente quedar afuera de todo tipo de relación importante para lo que fuera. Entonces ellos tienen temor de decir. Por eso dice, edad tiene, pregúntenle a él. Ahora, cuando vas a versículos 24 al 34, te encontrás con la gran paradoja. Versículos 1 al 12 te hablan de las preguntas. Versículo 13 al 23 encontrás la presión que ejercían sobre él, utilizando a sus padres, utilizando sus propias convicciones, utilizando los prejuicios que tenían acerca de Cristo, etc. Y es interesante lo que va a pasar acá. Versículos 24 y 25 dice, vuelven a llamar al ciego. Vení para acá. Y le dicen así, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y acá hay todo un tema de perspectiva, ¿no? ¿Qué es dar gloria a Dios? Dar gloria a Dios era darle la razón a los fariseos. Dar gloria a Dios era darle la razón a la religión, a los prejuicios, a los pronunciamientos que ellos podían tener acerca del Señor Jesús. Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y cuando ellos están utilizando este concepto, da gloria a Dios, lo que básicamente está diciendo es aprobá, decí amén a esto que yo te voy a decir. Este hombre es pecador, repetí conmigo, ese hombre es pecador, punto. Pero es interesante que este hombre, independientemente de lo que estas personas quieren meterle en la cabeza, termina dando gloria a Dios. Porque ellos tenían una perspectiva totalmente terrenal de lo que era dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios era darle razón a ellos. Pero el ciego dice que él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Si esto no es darle gloria a Dios, ¿qué otra cosa sería dar gloria a Dios? Él les dice la verdad, vez tras vez, él les dice la verdad. Y fíjense con qué vuelven los muchachos. Versículo 26, le volvieron a decir, otra vez lo mismo, lo cual era su problema, su obsesión, ¿entendés? Este era el problema, este es el tema que ellos tienen, se pegan en la cabeza con este asunto. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y acá vas a encontrar, a partir de este momento, después de otra vez que salta el problema, una, vamos a llamarlo una proclama de parte del ciego curado y de parte de los fariseos. Y vas a ver argumentos, ¿no? De uno y de otro. ¿Cuáles son los argumentos del ciego? Primer cuestión, ¿quieren ustedes ser sus discípulos? Ya se lo dije mil veces esto. ¿Qué pasa? ¿Quieren ustedes saber más para ser sus discípulos? Agarra el puñal y se lo clava bien profundo. Segunda cosa que le dice, miren, él le dice, respondió el hombre, versículo 30, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Primera cuestión, ¿ustedes quieren ser sus discípulos? Segunda cuestión, ¿ustedes ni saben quién es ni de dónde viene? No importa, a mí me abrió los ojos, yo veo. Tercer asunto, tercer argumento del ciego, dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ustedes están diciendo que él es un pecador, pero yo quiero decirle que esto es tan maravilloso que solo puede venir de Dios. Y Dios no oye a los pecadores. Y si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por lo tanto, por lo menos está diciendo que este hombre, Jesús, que a mí me dio la vista, por lo menos desde el punto de vista del ciego, que todavía no tenía toda la conversión, es un hombre temeroso de Dios y que hace la voluntad de Dios. Cuando los fariseos decían era un pecador, ahora los fariseos eran teólogos y no podían entender estas verdades sencillas que un hombre ciego, curado, les estaba diciendo. El otro argumento del ciego, que es tremendo, Versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Esto nunca pasó. Ha pasado que se habían curado algunos ciegos que habían sufrido algún tipo de enfermedad temporal o en algún momento de su vida, y podemos escuchar de esas historias, pero yo nací ciego, desde el vientre de mi madre vengo con esta ceguera, y desde el principio nunca se escuchó una cosa así. Es muy fuerte. Y por si fuera poco, para rematar, este hombre le dice en versículo 33, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Ahora, él no sabe todavía si él es Dios, si él es el Salvador, si él es la luz del mundo. No sabe, piensa que él es el profeta, pero no tiene todas las cosas en claro. Él simplemente era una persona que había escuchado algunas cosas, no tenía la posibilidad de estudiar, de aprender, pero él sabe una sola cosa, si este no viene de Dios, es imposible que haga estas cosas. Esos eran los argumentos del ciego curado. ¿Cuáles fueron los argumentos de los fariseos? Bueno, en primer lugar, dice la palabra allí en el versículo 28, y le injuriaron. O sea, cuando le preguntan, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le dice, ¿ustedes quieren hacerse sus discípulos también? Dice que le injuriaron. Y ¿sabes lo que es ser injurioso? ¿Sabes qué es tratar mal? ¿Sabes qué es insultar? ¿Sabes qué es la respuesta de los que no tienen argumento? O sea, cuando vos tenés una discusión y estás perdiendo y lo único que haces es levantar la voz o empezar a decir malas palabras, es porque no tenés argumentos. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. Cosa que le habían dicho a Jesús mismo antes, ¿se acuerdan? Dice, ser discípulo de él es ser el discípulo de un samaritano, es ser el discípulo de un endemoniado, es ser un discípulo de un mentiroso, es ser el discípulo de un pecador. O sea, vos sos la misma cosa que hemos dicho de Jesús, eso sos vos. O sea, que sus argumentos eran injurias. Segunda cuestión, dice versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a a Jesús, no sabemos de dónde sea. Ahora, es bien interesante esto, ¿no? Que esto sea su argumento. Es un argumento completamente irracional. No solamente es injurioso, es irracional. Yo tengo como respuesta para darte que la verdad no tengo idea quién es este hombre ni de dónde salió. Solo sé que está mal. Eso era todo lo que tenían para decirle. Ahora, este tipo de situación se da muchas veces cuando una persona se acerca a Dios y su contexto lo presiona para que se aleje de la fe salvadora. Vamos, no vas a creer en esto. ¿Quién es este? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Dónde te estás metiendo? Pero fíjate el versículo 34. Después que él le da todos los argumentos, otro argumento de ellos, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado. Lo que quieren decir es, tu ceguera es por causa de tu pecado. La pregunta que habían hecho los discípulos al principio, ahora la contestan ellos. Vos has sido ciego y has nacido en pecado, tus padres son unos pecadores, vos sos un pecador. Y dice lo que realmente le pega a ellos. Y nos enseñas a nosotros. Ahora, vos fíjate que cuando ellos están reconociendo que Él les está enseñando es porque no tienen argumentos teológicos para poder contestarle ante un tema tan sencillo. Él me dio la vista. ¿Cómo te lo puedo explicar? Y dice, no nos podés enseñar a nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Le expulsaron. O sea, normalmente cuando una persona no tiene argumentos, presiona, acusa al otro de algo y lo termina sacando del medio. Lo cual significaba una terrible presión social para este pobre hombre. ¿Cuál es la paradoja en este pasaje? Que el ignorante le enseña a los sabios. Y que los sabios, a pesar de ver, no pueden ver. Y que el ciego, a pesar de haber sido ciego, ahora ve. Es un mensaje simple, pero es muy paradójico. Bueno, algo de eso va a hablar Pablo más adelante, 1 Corintios capítulo 1, ¿no? Que Dios eligió a lo vil y lo menospreciado, a lo que no es, para avergonzar a los sabios. Ahora, fíjate versículos 35 al 41, y ya con esto, si podemos, terminamos, si no, seguiremos un par de días más. Versículos 35 al 41 encontrás lo que yo llamo la provisión. La primera parte, las preguntas, después la presión ejercida sobre este hombre, la paradoja, una gran paradoja, y finalmente la provisión para él. Y vas a encontrar una división, versículos 35 al 38, la prueba de la fe, y vas a encontrar una descripción de la perdición. Y vamos rapidito a esto. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió, él dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues lo has visto y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Es bien interesante que el hombre había sido sanado de su enfermedad, pero aún no había sido salvado de la condenación, ni todavía había recibido el conocimiento de la fe salvadora completamente. Él solamente sabía que Jesús le había dado la vista y no sabía mucho más. Se plantó delante de los religiosos de su época, pero no mucho más. De hecho, su pecado lo condenaba más que su ceguera. Pero ahora se encuentra con Jesús y ni siquiera sabe que es Jesús. Ahora, es bien interesante lo que dice el texto, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién toma la iniciativa en esta situación? ¿El ciego o el Señor? ¿Quién fue a buscar al otro? El Señor. La gran verdad es que el ciego, a pesar del gran beneficio que había recibido de parte del Señor Jesús, no sale a buscar a Jesús. Defendió a Jesús, habló a favor de Jesús, proclamó a Jesús, se enfrentó con los fariseos por Jesús, pero no sale a buscar a Jesús, sino que Jesús viene a buscarlo a él. Y esto es una gran ilustración de cómo es el tema de la salvación. Nosotros somos pecadores, no hay ninguno de nosotros que busque a Dios. Romanos 3, 10 al 12 es bien claro en esto, no hay uno solo que busque a Dios. Por el contrario, Dios toma la iniciativa y nos busca a nosotros y nos plantea, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Es Dios quien lo hizo. No sé cuál ha sido tu experiencia con Dios, pero yo te puedo asegurar de que cuando conocí a Cristo, yo en lo personal no era un buscador de Dios, no me importaba Dios. De hecho, era un ateo. Tan ateo que estaba involucrado en movimientos políticos alrededor del ateísmo. No hay Dios, no existe Dios, no me vengas con la idea de Dios. Pero fue Dios el que machacó y el que machacó y el que machacó. Él me buscó. Yo no lo busqué. Y Él me enfrentó a mí con la verdad del Evangelio para que yo obedeciera al Evangelio. Dios tomó la iniciativa con el ciego. Ahora, versículo 36 dice, respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Este es un tema muy importante. Si bien Dios toma la iniciativa, nosotros tenemos que tener un corazón preparado y dispuesto para creer en Él. Dios hace todo para salvarme. Dios vino por mí. Pero hay un punto donde yo tengo que tener la disposición que viene por causa de la fe que el mismo Dios me regala y que prepara mi corazón para decir esto, ¿quién es para que crea? Esto es un gran tema, creer en Él. Es muy importante. Versículo siguiente, Jesús le dijo, pues lo has visto y el que habla contigo, Él es. Entonces Él le dijo, creo, Señor. ¿Te acordás de Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10? Que nosotros tenemos que estar confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y creciendo nuestro corazón para ser salvos. Este hombre confesó con su boca, creo, Señor. Es algo que no podemos dejar de hacer. Teniendo en cuenta que Dios toma la iniciativa, que es muy importante que yo tenga en claro qué es lo que tengo que creer y en quién tengo que creer. Y esa era la pregunta, ¿quién es? Y cuando tengo en claro quién es, que evidentemente crea, me defina. Ahora, ¿cómo se sabe que esta decisión de este hombre fue genuina? Versículo 38 dice, creo, Señor, y le adoró. Si vos recordás, Ananías fue enviado para visitar un hombre que se llamaba Saulo. Saulo había ido rumbo a Damasco para perseguir a los cristianos. El Señor lo había bajado del caballo. Y vos no encontrás dentro de ese contexto cosas que parezcan sobre el tema de la salvación, tal cual nosotros usamos hoy en día los planes de predicación del Evangelio y todo lo demás. Pero algo pasó en el corazón de Saulo. Nadie le dio cuatro pasos para la salvación, nadie le dio ninguna explicación de Romano, nadie le dio nada, pero algo pasó en el corazón de Saulo. Y cuando Ananías es enviado para poder compartir con Saulo, Ananías dice, ojo, este hombre viene a perseguir a los cristianos, me estás mandando la boca del lobo. Y el Señor le dice, él ora. He aquí, él ora. Lo dice en Hechos capítulo 9, versículo 11. El hecho de que este hombre está adorando es una prueba irrefutable de que él creyó. Spurgeon lo dijo de esta manera, entonces aún más, él actuó como creyente porque le adoró. Esto es una prueba de que su fe había crecido. Él actuó como creyente porque le adoró. Él no actuó como creyente solo porque le defendió. Él no actuó como creyente solo porque testificó, testimonió de su obra de sanidad en su vida sobre él. Él no actuó como creyente cuando se discutió con los fariseos o cuando le expulsaron. A él no le daba la salvación que lo echaran de la sinagoga. La salvación vino por haber puesto su confianza, su esperanza, su fe en el Señor Jesucristo y por lo tanto adorarle reconociendo quién es Él. Lamentablemente vivimos en un mundo donde muchas veces la gente se acerca a Dios con intereses un poquito confusos, ¿no? De hecho, hay movimientos enteros que tratan de colocar a Dios siervo de los hombres y no al revés. Entonces mucha gente se acerca a las iglesias para que Dios les haga cosas. Le dé trabajo, le dé salud, le dé bienestar, qué sé yo. Y no se acercan a Dios para que Dios ocupe el lugar que le corresponde en su vida. Por lo tanto, tienen grandes problemas. Se acercan a Dios, no entienden a Dios, no conocen a Dios y conforman una iglesia con un montón de conflictos. Pero cuando Él realmente creyó, le adoró. Y cuando uno tiene la posibilidad de empezar su vida de rodillas delante del Señor, su vida espiritual, es una vida espiritual muy diferente, porque Dios tiene el control. Él creyó que Jesús era su Salvador y él le adoró. Fíjense cómo termina la historia. Versículo 39 al 41, termina hablando en contraste con la fe de este hombre, con la perdición de muchos. Dijo Jesús, y este es el versículo clave de todo el capítulo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y esto parece muy, muy, muy raro de entender. ¿Cómo es esto de que Jesús vino para que los que no ven vean y los que ven sean cegados? ¿Cómo es esto de que si fuera ciego no tendrías pecado y ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece? ¿De qué estás hablando? Juan Calvino lo explicó de esta manera. Es ciego quien, consciente de su propia ceguera, busca un remedio para curar su enfermedad. De esta forma el significado sería: si usted reconoce su enfermedad, no sería del todo incurable. Pero ahora, como cree tener perfecta la salud, continúa en un estado desesperado. Cuando dice que si fueran ciegos no tendrían pecado, no excusa la ignorancia como si fuera inofensiva y se ubicara fuera del alcance de la condenación. Solo quiere decir que la enfermedad puede curarse fácilmente cuando de verdad se siente. Porque cuando un ciego desea obtener la liberación, Dios está listo para ayudarlo. Pero quienes son insensibles a la enfermedad, a pesar de la gracia de Dios, no tienen cura. ¿Entendés lo que dice Calvino? ¿Entendés lo que dice Jesús? Más importante que lo que dice Calvino. Jesús dijo, si ustedes fueran ciegos, se reconocieran necesitados y ciegos como tal, y dijeran, Señor, por favor, quiero ver, porque soy ciego, entonces hay esperanza. Pero si vos ves, crees que ves, y te parás sobre el orgullo de tu religión o tu espiritualidad o lo que quieras hacer y decís, yo no necesito de Dios, no hay esperanza. Jesús dijo en otro pasaje que no vino para buscar a sanos, sino a enfermos. Y él dice acá, claramente en ese versículo clave, he venido para que los que no ven, vean. Y los que ven sean cegados. Él es la luz. Y la luz puede abrir los ojos del ciego o cegar los ojos del que, entre comillas, ve. El gran tema es quién soy yo en esta historia. ¿Soy el ciego? Que estoy allí necesitado de Dios y en quien Dios tiene que hacer una obra de transformación maravillosa, que tiene que darme vista en todo sentido, una vista nueva, una visión nueva de la vida, pero una visión nueva de la espiritualidad. O soy una persona que anda por este mundo creyendo que no tengo ningún tipo de necesidad de Dios, creo que la tengo re clara. Y como la tengo tan clara, la luz de Dios, me puede terminar cegando. ¿Qué tipo de persona soy? Este es el mensaje básico. Este es el mensaje básico de este pasaje. Jesús vino a este mundo para dar vista a los ciegos. Jesús vino a este mundo para que los que no ven, vean. Sería bueno que si te reconoces como tal, en Él puedas encontrar la vida y la esperanza. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Y terminamos en esta noche. Gracias, Señor, por este día que nos diste. Gracias porque podemos meditar de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que estamos en esta noche en este lugar, aquellos que están con necesidad de ti, Señor, que tú obres en cada corazón. Gracias por todo. Nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.